Les saludo con un gran gusto y placer. Y soy el profesor Daniel Kuiper. Y voy a ser su profesor para el Nuevo Testamento 1. Vamos a estudiar varias cosas. Tengo varios estudios. Me gradué del seminario en el año 1980 con una maestría en divinidades. Y luego estudié una maestría en educación y tenía el gran privilegio de también terminar un doctorado en teología y misiones en el año 1990 y enseñar en el transcurso de más de 20 años. Entonces me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero, preguntamos por qué usamos otros libros para entenderlo. A veces nosotros no tenemos un entendimiento adecuado y nos sirve otros libros que son de asesoramiento o ayuda para nosotros. Entonces nos encuentra estos libros que hablan de la cultura, del ambiente y son libros de introducción al Nuevo Testamento. Y uno que recomiendo, que tiene muchos dibujos, ilustraciones y es bueno para la lectura, es Al Encuentro del Nuevo Testamento, por el doctor Walter Ewell y Robert Yarbrough. Es un libro excelente y sirve para el pastor o el maestro que quiere dar clases y quiere dar muy buena materia. Tiene sus preguntas, sus resúmenes, tiene sumarios, toda la técnica que se necesita para desarrollar un buen clase del Nuevo Testamento. Otro más pequeño es por el señor Paul Benware y este se llama Panorama del Nuevo Testamento. Está, es un comentario bíblico portavoz, también vale la pena, hablando de toda la perspectiva del Nuevo Testamento. Otro que es muy popular y todavía se publica es por el señor Tenney y se llama Nuestro Nuevo Testamento. Libro por libro, trasfondo, es un libro excelente para su lectura y su consideración. Y otro libro que también es excelente por el editorial Libro Desafío es la Introducción al Nuevo Testamento por el Dr. Harrison. Ese es un libro clásico, la lectura es un poco difícil, pero compacto, ¿no? Con muchos datos, pero para mí es uno de los mejores también que explican el Nuevo Testamento. Depende del nivel de la lectura que uno quiere dar, si quiere un nivel muy alto, muy sofisticado, es este libro. Si quiere uno más a nivel de la gente, sería uno de los otros que he mencionado. Yo utilizo todos los libros. ¿Por qué estudiamos el Nuevo Testamento? Primero, bueno, hay varias razones por qué uno quiere estudiar el Nuevo Testamento. Yo creo que principalmente es que el Espíritu Santo te ha tocado y que tú eres cristiano y quieres conocer más de Dios y más de la salvación que es la tuya. Pero el Nuevo Testamento estudiamos por, como digo, varias razones y probablemente cada uno tiene sus razones, sus porqués. Una razón sería porque queríamos vivir en la presencia de Dios y el Nuevo Testamento transmite la presencia de Dios y nosotros nos encontramos en la presencia divina, en la presencia de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que es soberano, que rige sobre todo y tiene una gran historia. Si vemos que la Biblia tiene dos partes, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y que el pacto es la forma que Dios utiliza para relacionarse con el hombre, entonces queríamos ver la plenitud, queríamos ver el cumplimiento del pacto y el Nuevo Testamento, otro nombre por Él es el nuevo pacto. O sea, ¿cómo ha Dios entonces cumplido en estos días su pacto? Su pacto que es desde la eternidad, ¿no? En la Santísima Trinidad sabemos, según Efesios 1, que Dios hizo un pacto. Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre iba a mandar al Hijo a salvar al mundo, o sea, a todos los que creen en Él. Eso es básicamente el pacto. Y el Hijo acepta el pacto. Entonces, en las honduras de la eternidad, hubo un pacto sagrado entre la Santísima Trinidad. Luego, este pacto llegó a ser revelado con el siervo Abraham, el siervo del Señor, que es el primero que recibió la salvación por gracia, pero fue justificado por la fe. Entonces, quiere decir que Dios pactó con Abraham. Vino a él y dijo que yo seré tu Dios y Dios de tu descendencia después de ti. Eso es gracia. Dios le dio la relación activa y personal con él, la salvación. Le regaló a Abraham. Dijo, yo seré tu Dios, ¿verdad? Y luego dijo, anda ante de mí y sé justo. Entonces él requirió también la obediencia. Ese gran pacto fue desarrollado en el transcurso de la historia de los israelitas, más de 2,000 años siguiendo a Abraham, y luego fue cumplido en el Señor Jesucristo. Y Dios también regala a nosotros la salvación, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se jacte. Y entonces, lo que queríamos saber es, ¿cómo Dios nos ama? ¿Cómo Dios nos quiere? ¿Cómo es que Dios nos ha relacionado en el transcurso de los años? Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se trata de eso. Es una carta de amor. Son 27 cartas de amor que Dios nos ha dado. Una biblioteca completa. Queremos vivir en la presencia de Dios. Conocerlo, conocer su santidad, conocer su amor, conocer su verdad. Entonces, para conocerle a Dios. Otra razón es que es de importancia personal. Las Escrituras son de origen divino, tienen también una trascendencia personal. O sea, puedo conocer todo de Dios, pero ¿cómo me afecta? ¿Cómo dirige mi vida todo ese conocimiento? Entonces, las Escrituras nos ayudan en el ¿por qué vivo? ¿Qué es mi propósito? También el ¿cómo vivo? ¿Cómo ando en obediencia y amor a Dios? ¿Qué es mi situación de culpa, de pecado? ¿Cómo me ha rescatado Dios? ¿Y para qué me ha rescatado Dios? Porque Dios preparó para cada quien buenas obras, dice la Biblia, de antemano, para que anduviésemos en ellos. Lo encuentra en la carta, una de las cartas de Pedro. Entonces es de importancia personal para la vida de uno. Podríamos decir también el estudio del Nuevo Testamento es muy importante para la educación de uno. Uno debe ser preparado y educado. Y eso es más bien una razón que es universal. Esto es una razón aún para la persona que es inconversa. Debe conocer la Biblia, debe saber de las historias de la Biblia, debe conocer los versículos importantes de la Biblia, porque es de buena cultura. Puede ser que esa persona, creyente o no creyente, entonces llega a tener una moralidad, un conocimiento, unas definiciones importantes, aunque qué es bueno y qué es malo, es muy general, pero puede ser un beneficio para el mundo saber las Escrituras. Entonces se debe saberlo o realmente es una persona que falta educación. Entonces es para conocer a Dios, para saber su camino y para realmente vivir con Él en obediencia. Y otro, una razón más general. Hay otras cosas que hacemos cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Lo estudiamos porque queríamos interpretar bien la palabra de Dios. Muy bien la palabra de Dios. A veces hay los que interpretan mal la palabra de Dios. Y nos guían en caminos donde no se debe debe ir. Hay los que predican en una forma alegórica. Y a veces su doctrina es buena y a veces su doctrina es mala y negativa. Pero interpretándolo de la forma alegórica no nos va a servir, porque siempre es una distorsión. Uno está tomando un ejemplo de la Biblia, como por ejemplo el agua, y dice que el agua siempre se refiere al Espíritu Santo. Pero sabe la verdad, que a veces se refiere al Espíritu Santo y a veces no. Y nosotros debemos limitarnos a referir a las imágenes y a las ideas en la Biblia, tal como la Biblia nos indica. Así que estudiamos porque queríamos saber bien interpretar la palabra de Dios. Hay los que dicen que la mera enseñanza de la palabra de Dios es la prosperidad. Entonces, si uno no está prosperando, es porque no tiene fe. Es porque no es buen cristiano. Y esto realmente es el importe del Nuevo Testamento, la prosperidad. Ahora, debemos leer la Biblia en su forma completa. Otros dicen, la Biblia enseña una liberación, una salvación. Y la liberación es cuando echamos fuera los tiranos y los malos gobernadores. Y tengamos en la tierra una igualdad, una justicia. Y el reino de Dios es nomás esa tierra y ese día y lo que sucede ahora. Otra vez es una mala interpretación y debemos estudiar el Nuevo Testamento en su plenitud para poder entenderlo bien. Entonces, queremos también evitar doctrinas falsas o no entender bien quién es Dios. Si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos entender cómo es Dios, cómo trabaja Dios, ¿verdad? Y qué requiere Dios de nosotros. Y algunos cristianos ponen demasiado énfasis en el Espíritu Santo, o en el Padre, o en el Hijo, y no ven que adoramos la Trinidad en su totalidad. Entonces, hay varias razones por qué estudiamos el Nuevo Testamento. Creemos que el Nuevo Testamento también promueve todo el mensaje de Dios. Ahora, algunas personas quieren decir que el Nuevo Testamento fue inspirada, fue dado al hombre, como toda la Biblia, fue dado al hombre, que vino como un rayo de luz del cielo y aterrazó, y el hombre lo encontró, y el hombre lo tiene así, la mera palabra de Dios, pero sin agencia. Y eso es una falsedad, hermanos. Los musulmanes creen que el Corán es un libro que cada punto y cada pregunta y cada señal de la puntuación es inspirado por Dios. No hay, por Alá, no hay ninguna falla. En cuanto al Nuevo Testamento, creemos que es la mera palabra de Dios que fue dado por la inspiración del Espíritu Santo, pero fue dado en un contexto humano. Entonces, la inspiración no es mecánica, no es una inspiración que no prestó atención y que no respetó a los seres humanos, pero es una inspiración orgánica. O sea que Dios vino y se reveló y lo hizo por medio de la historia, por medio de nuestras circunstancias, por medio de nuestro contexto. Dios nos dio dignidad porque mandó su Espíritu Santo y su Espíritu Santo habló por los profetas y utilizó situaciones, estudios de caso para encaminarnos, para ponernos en su vía. Entonces, tal como Cristo es 100% humano y 100% divino, la palabra de Dios y el Nuevo Testamento es una palabra puramente divina, pero también en el contexto humano. Así que hablamos de la inspiración orgánica y la inspiración plenaria, quiere decir que toda la Biblia es inspirada. Es palabra de Dios y es útil para nosotros. Y así que tenemos algunos textos que se tratan de esto. El primero es 2 de Timoteo 3, los versículos 15 al 17. Y la palabra de Dios dice: desde tu niñez conoces las escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que Timoteo aprendió la escritura desde la niñez. Es muy importante que aprendamos la escritura. Y lo más joven, lo más en la infancia que se puede, mejor. Hay algunos padres que hablan y que dan consuelo a sus bebés, aunque cuando todavía están en el estado de embarazo, que cantan himnos a ellos. Está bien. Desde la niñez, Timoteo conoció las Sagradas Escrituras, porque pueden dar sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es el importe de ellos. Todo es inspirado por Dios, quiere decir que todo es soplado por Dios. Esto nos hace recordar que el mismo Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, es soplado por Dios. El Espíritu Santo puso vida en nosotros. En el huerto de Edén, cuando Dios vino y puso rúa, puso aliento en nosotros, ¿verdad? Nos formó, nos dio un espíritu, un alma, una vida. Y el Espíritu Santo también inspira la palabra de Dios. Y por el Espíritu Santo recibimos la vida eterna y la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, todo lo que necesitamos, ¿verdad? A capacitarnos, siervos de Dios, para las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Entonces, eso es lo divino de la Escritura. También tenemos 2 de Pedro, y es el capítulo 1, y hay una buena sección de versículos allá, los versículos 12 al 21, que se tratan de la importancia de la palabra de Dios. No voy a tomar tiempo para leer todos, pero en 2 de Pedro y los versículos 12 al 21 tenemos algunas pautas importantes para nosotros. Por eso, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera, que es su cuerpo. Entonces, la memoria, ¿verdad? Es la Santa Escritura, un memorial importante para nosotros. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles nos abandonaron, pero no nos abandonaron porque dejaron la apostolicidad. Y aquí es la apostolicidad, las palabras que Cristo les dio, las experiencias que Cristo les dio, es el don de ser apostolado. Parte de ello es que escribieron la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, que nosotros no podemos interpretar por nuestro lado, por nuestra preferencia. Algunos lo hacen, dicen: yo soy infalible, yo soy un intérprete de la Biblia, yo te digo. Pero dice que ninguna escritura surge de la interpretación particular de nadie, ¿verdad? Algunos han venido también diciendo: yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero esa es una interpretación privada. Esa es una interpretación particular. La Escritura se entiende por el pueblo de Dios. Las Escrituras tienen que ser aceptadas por el pueblo de Dios. Hay tres marcas de un libro que es canónico. El primero y lo más importante es que es apostólico. Fue escrito por un apóstol o bajo la influencia de un apóstol. Entonces es profético o apostólico. Fue escrito por un profeta debidamente calificado por Dios. Y creemos que son los 12 apóstoles, inclusive Pablo. Otra marca de la Escritura es que no es solamente profético, pero es también una palabra que fue recibida por la iglesia. Y aquí habla de eso, que la iglesia recibió con bien la palabra y vio que la palabra de Dios estuvo presente entre ellos. La palabra de Dios siempre produce, siempre da fruto. Entonces, hablamos de la apostolicidad y hablamos del hecho que el libro, también la palabra de Dios es universal, que se recibe bien. Y hay otras cosas canónicas también que hablan de la Biblia y luego hablamos del canon en una discusión más amplia. Ok, ahora vamos a empezar a hablar un poco del Nuevo Testamento y quería dar un trasfondo histórico. Todo tiene su contexto. Vamos a decir que tomamos una planta que crece, un cactus que está creciendo en el desierto. Un nopal. ¿Por qué es un nopal? ¿Por qué no es una mazorca de maíz? ¿No puede el maíz crecer en el mismo lugar del nopal? Pues, dado las mismas condiciones, no. Porque la mazorca de maíz va a necesitar agua, otro tipo de terreno, va a necesitar otro tratamiento del sol, etc. Entonces, crece en su contexto, crece en su lugar. Cada planta necesita su lugar. Así es también con una persona. Hay algunos factores que determinan la persona, que ayudan a la persona. Tenemos un contexto familiar. Cada quien crece en una tierra que es de su propia familia. Las influencias del papá, de la mamá. Tenemos también una cultura que nos influye. Eso incluye, por ejemplo, el idioma que hablamos y las prácticas y costumbres que celebramos. La ética que se practica también se encuentra en la cultura. Entonces, crecemos con varios factores en la vida. Influencia religiosa, la preparación académica, todo esto impacta a nosotros. Cuando enseñamos la Biblia, también hay varias cosas que encontramos. Hay un ambiente, es decir, en el Nuevo Testamento. Hay un trasfondo. Ahora, una pequeña pruebita aquí que tenemos. En el Nuevo Testamento, vamos a ver cuántas cosas saben sobre el Nuevo Testamento. Y les voy a dar algunas cosas que fueron importantes en el Nuevo Testamento. Algunas instituciones, algunas personas, algunos factores que encontramos. A ver si sabemos qué son. Por ejemplo, ¿qué es el Sanedrín? Les voy a dar algunos ejemplos. El Sanedrín, ¿qué es un sacerdote y un sumo sacerdote? ¿Qué es un rabí o un rabino? ¿Qué es un samaritano? El templo, ¿qué importa el templo? ¿Qué sabes del templo? ¿Qué tal con Roma y los romanos? Y el emperador romano. Herodes el Grande. ¿Se ha escuchado de él? Herodes el Grande. Los saduceos y los fariseos. La diáspora o la dispersión. César. César Augusto. Un publicano. ¿Qué es un publicano? ¿Y qué es la Torah? Una sinagoga. Son palabras que casi no manejamos hoy en día, pero todos tienen importancia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y espero que sepan de estos términos, pero si no, pues los vamos a hablar en el transcurso de este curso. Entonces, no sienten mal si no saben, porque sí lo van a saber. Es interesante que el Antiguo Testamento termina con Israel bajo dominio de los babilónicos, bajo su estancia en el cautiverio, y apenas están saliendo del cautiverio, pero muchos judíos quedan en Babilonia, en lo que es Irak. Hasta algunos años, la gran parte de los judíos vivieron todavía en Irak, allá en Babilonia, no habían salido del cautiverio. Hubo una época de 400 años desde el último profeta, Malaquías, ¿verdad? Incluye en su época personas como Esdras, Nehemías y Esther. Pero hubo como 400 años cuando no hubo revelación. Silencio. Dios mantuvo este silencio por 4 siglos entre los testamentos. Muchos de los términos que acabamos de mencionar llegaron a ser significativos en la época intertestamentaria. Y realmente no entendemos muy bien el Nuevo Testamento sin entender los 400 y todo lo que sucedió en estos tiempos. Cuando empieza el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer y bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Cristo también nació en un ambiente. Dios lo plantó en un ambiente. Tenía costumbres, tenía historia, tenía todo un ambiente y un contexto cultural. Tenía idioma, tenía su aprendizaje en la escuela, tenía padre, madre, todo lo puso Dios alrededor de su Hijo amado Jesucristo, en el contexto humano. Cristo es el cumplimiento de la historia. Toda la historia depende de Él. Él es el centro de la historia. Él y su obra de ser crucificado en la cruz y resucitado de la tumba vacía, es el centro de la historia. Entonces, cuando consideramos el ambiente del Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento, pensamos en 3 aspectos muy vinculados: la historia, las instituciones y la literatura. Y ahora estamos hablando de la historia y de la introducción a la historia. Quiero hablar de algunas épocas en la historia. La primera época es el periodo persa. Entonces, A, introducción, y 1, la época que se llama o el periodo persa. Esta época duró varios años, 605 hasta el año 538 antes de Cristo. Hablamos un momento de esta época. Los judíos regresaron a Israel empezando en el año 538. La deportación a Babilonia había empezado en 605. Hubo un cautiverio más o menos de 70 años. Ahora, en el año 589 hubo la deportación mayor, pero la deportación duró varios años. Jeremías lo profetizó en el capítulo 25 y se llevó a cabo. Una de las personas más famosas en el cautiverio era Daniel, el profeta Daniel. Y vemos que empezó en el tercer año del reino del rey judío Joaquín. Entonces, hubo ese cautiverio que fue un estorbo grande. No solamente los 10 tribus ahora fueron llevados al cautiverio que pasó en el año 721. Esas tribus fueron perdidos. No sabemos exactamente dónde terminaron porque los asirios los esparcieron. Pero luego los 10 tribus quedaron intactos. Fueron a Babilonia y luego regresaron. Y vemos en el libro de Esdras varios pautas de lo que pasa en el cautiverio y el regreso especialmente del cautiverio. Y vamos a pasar allá a ver qué pasa y cuáles son algunas de las pautas en el cautiverio. Y estos pautas también son importantes porque los vemos como factores en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver en el libro de Esdras, el que sí regresó y que estableció muchas cosas en el cautiverio. Vemos que estableció una comunidad fuerte en el cautiverio. Y vemos, por ejemplo, algo de lo que subió en Esdras, ¿verdad? Ahí, cuando regresa hay un nombre, una lista muy grande de los que regresaron. Entonces vemos una lista en el capítulo 2 de Esdras de los que regresaron. El evento fue el decreto de Ciro siendo el rey, en aquel tiempo que declaró que sí podía regresar Esdras a Israel, otra vez con algunas personas. Una pequeña parte de Israel regresó, no todos regresaron. Cuando él regresa, la primera cosa que hace es que quiere construir un templo. Eso es el importe de Esdras. Entonces ellos primero ponen el altar. En el mes séptimo, estoy leyendo del capítulo 3 de Esdras, cuando ya todos los israelitas se habían establecido sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salaltiel, con sus parientes empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según el estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Eso es lo que ellos hicieron. Vemos la importancia también en Esdras. Entonces, una cosa de la ley de Dios, la ley de Moisés, siempre una estimación muy alta para la ley, pero vemos también el anhelo de levantar un templo. Por ejemplo, en Esdras 1:5 dice: entonces los jefes de la familia de Benjamín y Judá, junto con los sacerdotes levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. El templo entonces es un factor muy importante para los que van a regresar. Otras cosas que vemos en Esdras, aunque hay mucho, es la oposición samaritana. Los samaritanos querían otra vez reintegrarse con el pueblo de Israel, pero no se podía hacerlo. Entonces hubo esa separación. En el capítulo 4 entonces encontramos de los samaritanos y que hay una gran separación entre los samaritanos y los judíos que van a regresar. Los judíos despreciaron, odiaron, se separaron de ese grupo mixto que había contaminado su religión con las religiones paganas. Los separaron y hubo una brecha más grande entre los judíos y los samaritanos que entre los judíos y los gentiles. Y otra vez los samaritanos fueron medio judíos y medio pues personas del mundo. Que este grupo se desarrolló en el tiempo de la primera conquista contra los 10 tribus. Pero Esdras se separa totalmente de los samaritanos. Vemos también, no solamente la ley de Moisés, bueno, la ley de Moisés otra vez aparece en el capítulo 3 y el versículo 2. Digo, holocaustos según estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y también en el capítulo 7 y el versículo 10 de Esdras, que dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a poner en práctica, a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Entonces, muy importante es el estudio de la Torá, muy importante es el templo, muy importante es la separación de los samaritanos. Y también vemos que están instituyendo otra vez el sacerdocio. El capítulo 1 y el versículo 5. Entonces los jefes de la familia de Benjamín y Judá, juntos con los sacerdotes y levitas, todos los religiosos entonces van a regresar y van a establecer también otra vez el pueblo y la nación de Israel. Vemos la importancia de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es cumplida. Esdras 1:1. En el primer año de